canción dedicada a todos los que nos odian porque somos mujeres. Yo soy mujer, me gusta ser mujer, me gusta mi cuerpo, mis curvas. Yo soy mujer, me gusta ser mujer, me gusta mi cuerpo, mis curvas y mi pelo. Soy mujer porque soy libre y puedo llegar a ser trascendental, pilar sordo y morir claro. Y a todos ellos que nos odian por eso, los patearé en el suelo, los patearé en el suelo, los patearé en el suelo. Por nosotras el agua mineral de colores, por nosotras la inteligencia emocional. Sin nosotras solo habría una guerra. Somos suaves de los pies a la cabeza, damos vida y comida, nuestro hogar no es la cocina y el combate. Somos rudas y frágiles. Y a todos ellos que nos odian por eso, yo les digo, los patearé en el suelo, los patearé en el suelo, los patearé en el suelo.